Señor, ahí tenemos las conversaciones. Cuando le dice que es menor de edad, ahora le voy a mandar las conversaciones de WhatsApp que hay en el dispositivo celular de la menor. Todo esto va a ser borrado igual. Bueno, señor Manuel, avíseme cuando está yendo para el pago fácil y después lo llamo cuando tenga un minuto libre, así charlamos cómo va a ser el pago del resto del dinero. Cuando esté depositado los 15 mil pesos, yo ya empiezo a borrar todo.